Desde la placeta de las Tres Fuentes, tercer tramo de la Cuesta de Gomeres, el paseo sigue subiendo por interbosque, dos acequias, sombras, olor a seta y musgo fresco. A los lados escoltan bancos de piedra clavados justo en la tierra roja que pavimenta el paseo. Sobre la mitad de este tramo cruza un paseo, también de tierra, y lleva para la izquierda subiendo a la muralla de la Alhambra, por donde la puerta de los carros, y a la derecha y también subiendo al paseo que precede al Carmen de los Mártires, justo por donde el auditorio de Manuel de Falla. Pero siguiendo por el cuarto tramo, al final también hay una pequeña plaza, con una fuente en el centro y otra en el extremo. Es de agua potable y por aquí se paran muchos turistas a beber, lavarse las manos y a refrescarse mientras descansan o deciden para dónde ir. Bonito, chico, muy arropado por las ramas de los árboles, es también este sitio. Por eso aquí a veces también me vengo a saborear tu recuerdo en un rincón más de este bosque y palacios mientras te espero.